Bienvenidos a System Inside Podcast. Soy el App y este es el episodio número 42, el número 5 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 27 de septiembre del año 2018. En el show de hoy tocaré varios temas en el ámbito de la tecnología. Hablaré sobre Cadeneón, Mac OS Mojave, el nuevo iPhone y algunos problemas que está teniendo, recomendaciones que nos hace Apple con respecto a los podcasts, entre otras cosas. Así que vamos a empezar ya. No quiero comenzar sin antes recordarles que nuestro patrocinador es GenioTransfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Si quieres un VPS a un buen precio, mira a esta gente. Tienen acceso a SSH, reinicio remoto, editor de particiones y todo lo puedes gestionar muy fácilmente desde GNU Panel, un panel que ellos han creado por sus medios. Puedes hacer los pagos en dólares, Bitcoin o pesos argentinos con tarjeta, con PayPal o con efectivo. Y tienes 2 meses de pruebas para probar todo esto antes de hacer el primer pago. Lo mejor sin duda es que es un cálido soporte en tu idioma, como si estuvieses hablando con un amigo. Así que si quieres conocer un poco más de esto, date una vuelta por geniotransfer.com/es. Bueno, pues tenemos buenas noticias para los amantes de Plasma y en este caso de Cadeneón. Cadeneón, esta distribución con base Ubuntu y que tiene lo último en el escritorio Plasma. De hecho, es la distribución oficial del proyecto KDE. Pues ha lanzado la versión 18.04, una versión que hemos estado esperando muchísimos usuarios por muchísimo tiempo, ya que es un salto importante desde la 16.04 a la 18.04. Y bueno, lo fundamental es la base, ¿no? La base es lo que hace que este sea un lanzamiento importante porque pasamos a tener una base Ubuntu mucho más actualizada. Recordemos que con Cadeneón vas a tener siempre lo último de Plasma, lo último que salga de Plasma, pero sobre una base estable de Ubuntu. Con lo cual yo hace un tiempo, como muchos saben, me pasé a Cadeneón. Me pasé porque al final yo soy usuario o fui usuario de Arch Linux por muchísimo tiempo y me di cuenta que básicamente lo que más me interesaba tener actualizado todo el tiempo era el escritorio, no tanto las aplicaciones o no tanto el sistema base. Entonces pues me pasé a Cadeneón y hasta el día de hoy pues muy contento. Ojo, llevo apenas como un mes o algo así, quizás no llega un mes, con Cadeneón, aunque ya lo había probado anteriormente pues en otras ocasiones, pero ahora es que ya lo tengo en mi ordenador principal por defecto. Debo decir que hasta ahora ningún problema, todo me funciona bien, no extraño para nada Arch, y una de las cosas por las que aún sigo aquí es porque, bueno, el Global Menu funciona. El Global Menu funciona en la mayoría de las aplicaciones, y bueno, es algo que a mí me gusta muchísimo tener, o sea, poder tener las, digamos, aplicaciones integradas con el Global Menu. Casualmente ayer, pues decidí realizar una instalación desde cero. De hecho actualicé sin problema, yo estoy usando desde la beta, sin ningún problema. Pero pues decidí hacerlo desde cero y aquí estoy con un ordenador recién instalado con Cadeneón. Tenía en este ordenador Windows, lo quité también. O sea, yo tengo 3 ordenadores. Tengo la MacBook, tengo la laptop de nuevo y tengo el PC de sobremesa. En la MacBook, por supuesto, MacOS, porque al final para eso es. En la laptop puse Windows solamente y en la PC de escritorio que tenía Windows y Linux, pues quité Windows y dejé Linux solamente. Así ya, si quiero trabajar con otro sistema, pues uso cualquier otro dispositivo. Y puede que alguien se pregunte, ¿reinstalar o actualizar? De momento no me ha enterado nadie que ha tenido problemas serios, ni siquiera problemas no tan serios, al actualizar a Cadeneón. De todos modos, si vienes de una base 16.04, creo que lo más recomendable es que hagas una instalación desde cero, porque Cadeneón no es rolling release, es point release, con lo cual tienes un tiempo suficiente como para tener un sistema en limpio por varios años. Así que mi recomendación es que reinstalen. O sea, primero, si quieren, actualicen, prueben que todo va bien, que no hay problema. Y si todo marcha bien, pues entonces les recomendaría que instalaran desde cero. Hablando ya de Linux, ya que estamos en Linux, pues Michael Laravel ya es muy conocido por muchos usuarios, es el editor principal de Foronix. Ha realizado una interesantísima comparación entre MacOS Mojave y Ubuntu 18.04 en equipos de similares condiciones, donde, como ya sabemos, en Foronix hacen una serie de pruebas, hacen varios tests de rendimiento con diferentes parámetros, etcétera, etcétera. Y por lo que estoy viendo en un artículo que tiene unas 6 páginas más o menos, básicamente Ubuntu sale mejor parado en todo con respecto a macOS OS, en este caso Mojave. Es interesante porque estamos hablando de dos sistemas operativos que están corriendo en hardware muy similar. Y bueno, con lo optimizado que está Mojave, y digo que está muy optimizado porque en la MacBook que tengo, que es de mitad de 2009, funciona mucho mejor que High Sierra, que a su vez High Sierra funcionaba mucho mejor que el Capitán, pero al parecer aún así le falta algo de, digamos que, optimización. Los tests, bueno, yo dejaré la URL del test en las notas del programa para que ustedes mismos vean los gráficos. Ya les digo, son 6 páginas de pruebas distintas comparando macOS Mojave, macOS High Sierra, Ubuntu 18.04 y Clear Linux, que es una distribución de Intel para el Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Básicamente, quien mejor sale parado siempre es Clear Linux. Evidentemente, parece que es algo más ligero, pero lo que me gustaría resaltar en este caso es que la diferencia de rendimiento en cuanto a High Sierra y Mojave no es tan diferente. Y es algo que llama bastante la atención porque, bueno, uno supondría que básicamente tuviese, vaya, un rendimiento considerable, una optimización considerable, pero no es el caso. O sea, el que use High Sierra, de hecho, me estoy planteando usar High Sierra en la MacBook, porque en el caso de Mojave, por algún motivo, el tema claro de macOS se me hace gris. Para solucionarlo, encontré un script que puedo ejecutar y me deja el panel, el dock, perdón, medio transparente, y el panel lo que hace es quitarle todo lo que es transparencia. Se quita las transparencias en accesibilidad, en monitor. Ahí tiene la opción de quitar las transparencias y perfecto, se veía bastante bien, pero se ve muy blanco. Y entonces hay iconos, hay cosas que no se logran ver del todo bien. Me llama mucho la atención que, o sea, yo considero que macOS es un muy buen sistema operativo. A mí me gusta bastante. Tiene muy buenas aplicaciones. Creo que lo que le da el plus a macOS y a iOS, inclusive, es precisamente las aplicaciones que los desarrolladores hacen para ellos. Pero hay algo que me molesta mucho de macOS. Me molesta muchísimo. Y es que con el sistema se actualizan aplicaciones del sistema. O sea, tú instalas Windows a lo mejor o instalas Linux y las aplicaciones que tú usas para Linux y Windows se actualizan aparte del sistema. En macOS y iOS la cosa no es así. La cosa es que con cada actualización del sistema operativo ellos añaden aplicaciones que solo vienen en esa versión del sistema operativo. Y es algo que me molesta porque, por ejemplo, yo quisiera ahora, por ejemplo, poder usar High Sierra, que sí va perfecto en la MacBook, pero con las aplicaciones que han salido nuevas para Mojave. Y no puedo hacerlo. De momento, por ahora, no puedo hacerlo. No sé si después esas aplicaciones llegarán a High Sierra, pero ahora mismo no es posible. Y entonces me molesta que, primero, que no se puedan actualizar las aplicaciones independientes y que de una versión a otra se rompan aplicaciones. O sea, es un desarrollo brutal. O sea, para un desarrollador, me imagino, un trabajo brutal el tener que estar actualizando aplicaciones todos los años para cada sistema nuevo, para cada nueva versión, porque deja de funcionar la aplicación. Tenemos el caso de aplicaciones de audio, aplicaciones de productividad, de lo que sea, que hay que actualizarlas porque no funcionan en las nuevas versiones de Mojave. Con lo cual, si el desarrollador no utilizó la beta para, antes que lancen la versión final, pues hacer compatible su aplicación con el sistema operativo, pues nada, no tienes que esperar a que el desarrollador, si te interesa usar esa aplicación, la actualice para poder actualizar a Mojave o actualizar a Mojave y quedarte sin esa aplicación. No entiendo cómo es que Apple todavía no ha solucionado este problema. No entiendo cómo es que ellos pues tienen este sistema de que actualizan primero aplicaciones propias. Dígase las aplicaciones que vienen en Mac o las que vienen en iOS, qué sé yo, el cliente de correo, la aplicación de voz de nota, iTunes, qué sé yo. Bueno, iTunes no tanto, pero otras aplicaciones que sí vienen, por ejemplo, en Mojave, que no vienen otras versiones de MacOS porque vienen incluidas en el sistema. No entiendo por qué tienen esta forma de hacer las cosas. No lo encuentro en ningún sentido, pero bueno, ellos sabrán sus cosas, ¿no? Y nada, eso es lo que quería comentar con respecto a Mojave, que de paso, debo decir, llegó con un fallo de seguridad. O sea, Mojave tiene una vulnerabilidad Zero Day, o sea, de día cero, que permite a un hacker acceder al listado de direcciones, o sea, la lista a la agenda de contacto o a los contactos de un usuario a través de una aplicación que no necesita privilegios de administrador. Esto es de lo más interesante porque en Vimeo, el que descubrió el bug puso un video que muestra cómo con solo ejecutar una aplicación pues logra acceder al listado este de los contactos. ¿Deberíamos preocuparnos? Bueno, es como todo. Si alguien puede acceder de forma remota o de forma local a un ordenador y con privilegios, por supuesto que tenemos que preocuparnos. Eso es lógico. Ahora, si tú tienes todas las medidas de seguridad tomadas para que de forma remota o de forma local nadie puede acceder, evidentemente esto es un bug que no tiene ningún sentido, o sea, que no tiene nada que de lo que debemos preocuparnos y que estoy seguro Apple lanzará una actualización lo más rápido posible, supongo. Creo que es lo más lógico, ¿no? Y ojo, que no solamente Apple está llena de vulnerabilidades en este caso. Si tenemos que hablar de otras cosas, por ejemplo, Google Chrome, que ahora lo probé en MacOS y me dejó con la boca abierta. Básicamente, no sé si es un bug, no sé si es una funcionalidad que pusieron ahí a propósito. Yo lo que sé es que cuando tú instalas Chrome por primera vez, que no estás logueado, tú sabes que Chrome, Firefox te permite poner tu usuario y tu contraseña para sincronizar tus marcadores, tu password, etc. Pues bien, con Chrome pasa que si tú no te logueas en el navegador, o sea, estás usando un navegador, digamos por ejemplo que llegas a casa de tu tía, te sientas en el ordenador de tu tía porque quieres hacer una búsqueda o lo que sea, y entras a Gmail, abres el Chrome no tiene ningún usuario, abres Gmail y ya, sin problema, ¿no? Cerraste y te fuiste. El problema está en que cuando tú te logueas con Gmail, con tu cuenta de Gmail, automáticamente Chrome loguea el navegador con esa cuenta. Con lo cual todo se sincroniza y con lo cual tu tía cuando venga después, se sienta en el ordenador, puede acceder perfectamente a tu correo, a tus datos, a todo lo que esté relacionado con esa cuenta de Gmail con solamente acceder a uno de esos servicios. Y punto. No sé si esto es un bug, no sé si esto es, repito, no sé si es que lo implementaron de esta forma, luego es una nueva funcionalidad. Yo lo que sé es que es un problema de seguridad súper claro, súper grave, porque ya te digo, si tú estás consciente que esto pasa, pues puedes borrar después todo el tema de la sesión, puedes borrar todo lo demás, pero si no estás consciente de esto, eso puede ser un problema y un problema bastante serio. Y hablando de seguridad, en Linux, los investigadores de seguridad publicaron los detalles de un exploit de prueba de concepto. Que básicamente lo que hace es un desbordamiento de enteros en el kernel de Linux que podría permitir que un usuario sin privilegios obtuviera acceso de superusuario al sistema de destino, o sea, al sistema que están atacando. Esta vulnerabilidad descubierta por el proveedor de soluciones de cumplimiento y seguridad basada en la nube, Qualys, Astronomy Mutagen, que afecta las versiones de kernel lanzadas entre julio de 2007 y 2017. Con esto están afectados Red Hat Enterprise, CentOS y Debian, evidentemente. Esta vulnerabilidad está rastreada con el número CVE-2018-14634 y es un tipo de problema de escalamiento de privilegios local, el cual es uno de los problemas más comunes en los sistemas operativos realmente. Y existe en la función create-elf-tables del kernel de Linux que opera en las tablas de memoria. Para explotar con éxito esta vulnerabilidad, los atacantes deben tener acceso al sistema de destino y ejecutar su exploit que conduce a un desbordamiento de buffer, lo cual resulta en la ejecución del código malicioso y lograr un control completo del sistema afectado. Se dice que las versiones de Linux, del kernel de Linux 2.6, 3.10 y 4.14 son vulnerables a la falla de esta vulnerabilidad. Y si bien la mayoría de las distribuciones ya están respaldando un parche, una cosa que hay así, que ya parece solucionar el problema, todavía al día que grabo este podcast parece que Red Hat, CentOS y Debian 8 todavía no han lanzado el parche para esto. Bueno, esta noticia la vi en Hackers News. Les dejo un enlace en el pie de las notas del programa para que le echen un vistazo, que es de lo más interesante lo que está pasando con esta. Lo bueno que tiene el kernel de Linux y lo de Linux en general es que cuando se descubren este tipo de problemas, se solucionan muy rápido. Ya sea gracias a la comunidad, ya sea gracias a los desarrolladores. Es un trabajo súper, súper rápido y casi nunca, no suele pasar más de 48 horas una vez que se detecta un problema, y sobre todo cuando es un problema bastante, bastante grave. Vamos ahora con el iPhone XS Max. El iPhone XS Max es uno de los flagships que lanzó ahora Apple este año. Es un teléfono hermoso, con una construcción como solo Apple la sabe hacer, con los detalles muy bien, muy, muy acabados, pero que a pesar de su tamaño, tiene una batería que puede haber sido más grande y no la tiene. Entonces esto conlleva a que Tom's Guide, este sitio donde encuentras desde guías y mil cosas, pues hicieron una prueba, un test con varios teléfonos, incluyendo el iPhone XS Max. Entre los teléfonos está, por ejemplo, el Huawei P20 Pro, el Google Pixel 2 XL, el Samsung Galaxy Note 9, el OnePlus 6, los iPhone XS y XS Max, el HTC U12 Max y el LG G7 ThinQ. Pues bien, de todos estos teléfonos, en el orden que lo dije, básicamente ha sido el puesto que han obtenido a la hora del rendimiento de batería. Por ejemplo, el Huawei P20 Pro tiene 14 horas de duración de batería, el Google Pixel 2 XL 12 horas de duración de batería, el Samsung Galaxy Note 9 11 horas con 26, el OnePlus 11.22 y el iPhone XS Max 10.38. Debo aclarar, por supuesto, que hay que ser un poco justos en esto, ¿no? Y decir que hay que ver si hicieron las pruebas de forma correcta. Me refiero a que cuando un teléfono nuevo llega a tus manos, esa batería necesita ser asentada, necesita asentarse, necesita algunos ciclos de carga y descarga para empezar a funcionar realmente como debe ser. Pero bueno, suponiendo que ellos hayan hecho estas cargas y descargas, pues hayan hecho estas pruebas y estos han sido resultados. Ojo, que las pruebas se hicieron con todos los teléfonos navegando por la web a 4G y con 150 nits de brillo en pantalla. En el caso de los iPhone XS y XS Max, están con el brillo automático activado y el True Tone apagado. Esto puede afectar más o menos el rendimiento del dispositivo según el uso de cada cual. Pero hay que tenerlo en cuenta porque es importante dar esos datos. Yo podría hablar, por ejemplo, de la autonomía del Pixel 2 XL, que en este caso quedó en segundo lugar y que debo admitir que es muy buena. No solamente porque el teléfono tiene muy buena batería en tamaño, en miliamperio, que tampoco es la más grande. En el momento que salió el Pixel 2 XL habían teléfonos con baterías mucho más grandes. No es muy grande la batería Pixel XL. Sin embargo, con Android Pie sobre todo, pues Google ha optimizado muchísimo Android para que el consumo de batería no sea tan excesivo. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, yo desconecto mi teléfono a las 6 de la mañana, que es la hora que me despierto, comienzo a usarlo de forma normal, revisando esto, revisando lo otro, me voy para el trabajo, tiro el día entero en el trabajo con el Bluetooth del Xiaomi Mi Band 2 que tengo en el brazo conectado al teléfono, con los manos libres conectado también por Bluetooth al teléfono. O sea, todo el tiempo con Bluetooth, escuchando podcast el día entero. Y cuando yo termino de trabajar, excepto la media hora de almuerzo, que es cuando, digamos, que más uso intensivo le doy al teléfono. Y cuando termino de trabajar sobre las 5 o 6 de la tarde, qué sé yo, pues el teléfono aún no ha bajado del 40% de la batería. Y eso creo que es bastante. O sea, creo que eso es... Yo llego a mi casa y básicamente lo pongo a cargar para tenerlo a full el otro día. Pero tampoco nos queda falta porque él tiene carga rápida. Alguna gente se quejan, yo no sé por qué. Yo pongo mi teléfono a cargar, qué sé yo, media hora, 35 minutos y ya está casi a full de carga. Con lo cual yo podría perfectamente llegar a la casa en la tarde, en la noche, a las 6 de la tarde, seguir en lo mío, revisando esto, lo otro, antes de acostarme, que debe tener un 30%. Vaya, tenés que le dé mucha caña para que esté a 20%, algo así. Lo podría dejar así toda la noche y al otro día por la mañana, en el tiempo que me demore en prepararme para el trabajo, lo pongo a cargar y perfectamente me voy casi con un 90% de batería. Entonces, el rendimiento es indudablemente bueno y más para un teléfono que ya tiene un año prácticamente. Así que, sin quejas por esa parte con el Pixel 2 XL. Apple nos está ofreciendo ahora una serie de recomendaciones para nuestros podcasts. O sea, ellos han enviado un correo electrónico donde nos invita a revisar un artículo en el que se ofrecen una serie de recomendaciones para mejorar o impulsar nuestros programas, ¿no? Hay que tener en cuenta que iTunes a día de hoy sigue siendo la primera referencia en cuanto a directorio de podcast. Y ellos, que tienen su aplicación propia también de podcast, pues dan una serie de consejos para que los podcasts tengan éxito, no solo a nivel, digamos, de audición, de disponibilidad, el consejo es para todo. Para que se escuche bien el audio, para que tu sitio, si tienes un sitio que no está, digamos, dependiendo de ningún servicio, que tú tienes un sitio autoalojado, como es el caso de este podcast, que tiene su propio sitio web, pues que tenga una serie de requisitos, que sea adaptativo, que sea ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas recomendaciones, ellos las están dando en base a una serie de, o usando una serie de consejos, una serie de secciones, cada una tallada con diferentes funcionalidades, y realmente algunos son bastante buenos. También hay que verlo desde el punto de vista de que ellos están también pensando en aquellas personas que hacen de podcast un modo de vida, que viven de podcast, ¿no? Y que es algo muy normal aquí en los Estados Unidos. Muchos shows de aquí de Estados Unidos tienen, pues, digamos, entradas monetarias, viven de eso, con lo cual para ese tipo de público está pensado esta serie de recomendaciones. Algo interesante que dice Apple es: la forma en que escuchan un podcast suele ser mediante un iPhone o un teléfono con auriculares puestos, con lo cual esto significa que como podcaster tu voz está literalmente en sus cabezas. Entonces tienes que tener una serie de factores para llegar más a la gente, saber conocer cuál es tu público objetivo, en fin, un montón de cosas que son de lo más interesantes. Y en las notas del programa les dejo la URL para que puedan leerlo. En mi caso, en inglés, no sé si alguien habrá recibido este mensaje en español. Si es así, que me lo hagan saber y me pasen el enlace para yo actualizar el contenido del episodio. Y por hoy es todo. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra en System Insight, el proyecto System Insight es completamente sin ánimos de lucro. Sin embargo, si usted quiere y puede donar mediante PayPal, puede hacerlo accediendo a la URL en nuestro sitio web, podcast.systeminsight.net/donación. Si desea hacerlo por otra vía, no dude en ponerse en contacto conmigo mediante el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o a través de mi cuenta de Twitter @elasdeveloper o la cuenta de System Insight @systeminsight. También me pueden encontrar en diferentes redes sociales, pero principalmente en el grupo de System Insight en Telegram, al cual pueden acceder mediante la URL t.me/systeminsightgroup. Todos los episodios de esta temporada y la primera temporada están en la misma URL que dije anteriormente, podcastsysteminsight.net, y recuerden que todo lo que no sea tecnología va a mi podcast personal llamado El Relato, el cual lo encuentran en elrelato.podcast.club. Gracias por tener la paciencia de escuchar, un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio.